ないのないのないのないないのないのないのないのないないのないのないのないのないのない No sé por qué hay gente que se hincha pastillacas cuando está más rica la infusión de valeriana si es más natural que el Prozac y el Transilium si tú la criticas tú vete a tomar por culo valeriana valeriana valeriana valeriana nay no nay no nay no nay nay no nay no nay no cállate nay no nay no cállate ya nay no nay lo busca en la Wikipedia esto que voy a decir hace ya algunos años hombre es que me documento haciendo canciones digo quién descubriría la valeriana y eso hace ya algunos años los intulas cultivaban realizaban un currelo eficiente y concienzudo andaban con el cazo arriba y abajo y es que en pleno mes de marzo todavía hace un frío del carajo copón valeriana todos valeriana valeriana valeriana no no no no no no no no no no no no no no no no cojonuda hierba para los asuntos del sueño mucho más qué mucho más eficaz es que no me salía la palabra eficaz mucho más eficaz que fumarte un par de leños y si de nervios te haces pipi en el día de tu boda no dudes en tomarla y pasa del café y la Coca-Cola cojones valeriana valeriana Valeriana, Valeriana. Nay no, nay no, nay no, nay que no, nay no, ni no, ni no, la, ni no, la, ni. Y ahora en estos tiempos, la toma todo el mundo, aunque no te laves, aunque te rasques el culo. Si quieres dormir pronto, ya sabes que te digo, que en agua caliente, sumerjas un sobrecito de Valeriana. Valeriana, va, que esto es un disco en directo. Valeriana.